De cabro chico siempre está obvio. Y no con ser como el resto, así debió. Cabro real y no engrubió. Viéndola siempre como escurrió. Que el tiempo que llevo no está perdido. Soy como yo, diquito sonido. Lo que hacemos es puro me derribo. Esta es pa' cabro, terrible de bio. No paré la mano, comparé. Que esta es de bobi pa' todos los reales. No hay que cambiar por influencia de otro gile. Hay que ser el mismo loco el que la vive. El sistema conche tu mare, me dijo vos sigue. No campina, quédate así nomás. Querí escuchar tu música, hasta la radio escúchala. Pero no me diga y escucha esta gua. Si sabes que yo escucho puro ra, nada más que ra, solamente ra. Yo vacino ra, mi vino con ra, fácil es mi ra. Soy como soy, nada más. Chaucha como soy, que no vengo a aparentarte. Un broca igual que tú, siendo el mismo igual que antes. Es que pasamos piola, cochino, roto, ignorante. Pero de mismo día, rastigo, angustiado, sae. Un golpe no trabaja, la mente de un jet set. Pero es terrible piola, vega, o como me ve. No hay mano con la fome, ni esa popera corriente. Vacilo en la pobla, el cerro mejor ambiente. Espere, no frene, mi raza no puede. Eleve el ritmo que esto mantiene. Me tiene y estoy, sigo tal cual soy. Pa' gente que me funa, no me ando pegando el show. Te cuento la legal, compadre, no hay otras versiones. La calceta llena papa y la mea chanta camiones. No te hago llorar ni emocionar con mis canciones. Pero rapo es verdad como se habla en las poblaciones. Transparencia, respeto, humildad. Pies sobre la tierra, el mismo en cualquier lugar. A lo caballero y no andar con patraña. No es pa' que tener escuela, pasa eres tabola. El respeto loco no se compra y no se da. Que estar levío y seguir una línea. Trato de ser el mismo con pelá y loca de la universidad. Soy como soy, saludo a mi copipa. Hola viejo chicha, ¿cómo está Dios con Parichi? ¿Cómo le baila? Buena tela, hermanito, si te gusta el rap. La jarana y copigüe no pienso cambiar. No hay presión ni sobre tiempo pa' pasarlo mal. La verdura mi pana, a lugar la empana. El lugar de compra y venta tanta que hay la pobla. Tuna dura pa' la cabra, entero piola y su caga. Juegando más que la chucha, tranquilo con mi ra. Soy como soy. Como soy. Como soy. Como soy. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy?